existe una raza. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Buenos días, audiencia del Grupo Fame. Estamos en un nuevo programa. Presentamos al equipo. Hola Mati, hola Melanie, hola Valen, hola Sofi, ¿cómo están? Hola Martín, ¿cómo estás? Acá en un nuevo día, en un nuevo programa y muy emocionados como siempre. Hola Martín, ¿todo bien? La verdad que estamos muy felices de estar de vuelta acá con nuevas noticias todas las semanas. Hola Martín, ¿todo bien? Hola Martín, un gusto retomar luego las vacaciones. Un gusto también volver a estar con ustedes en otro nuevo programa de Grupo Fame. Bueno, en este programa vamos a tener, como siempre, nuestra columna de deportes con Martín y Matías, y la columna de música con Matías en esta primera parte del programa. Así que, sin más vueltas, empezamos con las nuevas noticias de deporte que nos traen los chicos. Bueno, Martín, la semana pasada no terminamos a hablar de todo las incorporaciones de los equipos. ¿Querés retomar por dónde nos habíamos quedado? Creo que nos habíamos quedado por Huracán, si no me equivoco, ¿no? ¿O no mencionamos a Huracán? No lo llegamos a mencionar. A ver, contame un poco. Las altas del Club Atlético Huracán son Gustavo Alfaro, nuevo DT, Manuel García Antofagasta de Chile, Cristian Chimino de Temperley, Lucas Villarruel, que vuelve de Olimpo, Saúl Salcedo de Olimpia, rival contra el que perdió la Copa Sudamericana. Claro. ¿Y las bajas más importantes de Huracán? Asconzabal, el DT. Marcos Díaz, el gran arquero del Globo. Leandro Díaz. Gonzalo Marinelli. Matías Giordano. Mario Rizzo. Lucas Chacana. Lucas Sosa, que se fue a Patronato. Y el Rolfi Montenegro, que no se lo ha tenido en cuenta. Claro, que Huracán en este torneo está muy comprometido con los promedios. Va a pelear para que mantenerse en la categoría. Bueno, ahora pasemos a Rosario, Martín. ¿Qué tenemos en Rosario Central? El lateral Alfonso Parot, de la Universidad Católica. Viene a Rosario Central. San Pedro y Atlético Tucumán. Gran 9 del club. ¿Qué más? Leonardo Gil de Talleres, Don Diego Rodríguez, le compré pase Independiente, y Marcelo Ortiz de Boca Unidos, que le compró el 100% del pase a Diego Rodríguez. ¿O no? Y bueno, ¿y las bajas de Rosario Central cuáles son? Musto, Teo Gutiérrez, Pinola, Víctor Salazar, Burgos, Delgado, Menose y Guisi, Lidian Guisi. Pinola, ¿te acordás que habíamos hablado la vez pasada que se fue a River? Sí, también hablamos de Víctor Salazar, que se fue a San Lorenzo. Claro. Bueno, pasemos al otro equipo de Rosario, que es Newell's. A su clásico rival. Su clásico, claro. La lepra. ¿Cuáles son las altas de Newell's, Martín? ¿Me puedes contar? Juan Manuel Lop, el nuevo DT, Mauro Huevocian, Brian Sarmiento de Banfield, Giovanni Sarfino del Danubio de Uruguay, Bruno Bianchi de Atlético Tucumán, Nelson Ibáñez de Tigre, Rafael García del Nacional de Montevideo, El Bolso, Neri Leyes de Atlético Tucumán, Daniel Ortiz de Cruz, Luis Leal de Cerro Porteño. Y Luis Leal de Cerro Porteño. Bueno, ahora vayamos al sur, con no, Lanús, ¿o esperá, no? Nos olvidamos de las bajas. Ah, las bajas de Newell's, es verdad. Gracias por hacerme acordar. La fiera, Maxi Rodríguez, que está en Peñarol. Mauricio Fornica, que está en los Pumas de la UNAM. Y Quiñón, que volvió de su préstamo de San Lorenzo. Y Nacho Escoco, como dijimos el programa pasado, que se fue a River. Se fue a River. Claro, y también Mati Rodríguez, una baja muy importante. El hincha de la lepra. Bueno, ahora sí. Si no me acuerdo, me parece. Cambiando un poco de tema, creo que jugué. Yo que fui a la cancha de ese amistoso contra Peñarol. No me acuerdo si jugó o no, pero estuvo ahí en el banco. ¿Qué? San Lorenzo contra Peñarol, ¿no? Sí. Un amistoso. Sí, que ganó San Lorenzo 3-0. Claro. Bueno, y retomemos con Lanús y después Banfield. Diego Jiménez de Juventud Antoniana. Ignacio Canuto de Atlético Tucumán. Matías Ibáñez, que vuelve de préstamo. Esas son las altas de Lanús. Claro, ahora, ¿y las bajas? Vamos con las bajas. Hernán Toledo, Agustín Pelletieri, Monteseirín, que se fue a Arsenal, Rius, que rescindió contrato, y Ramírez, que se va a Talleres. Sí, y ahora por último vayamos a Banfield, que hizo una gran campaña en el último torneo, clasificándose a la Copa Libertadores. ¿Cuáles son las altas para poder pelear a Libertadores del año que viene? Jesús Dátolo, que ya tuvo pasado en Banfield. Sí, ¿y algo más? Paulo Mouche de Olimpia y Nicolás Bertolo. ¿Y las bajas de Banfield? Brian Sarmiento, que como dijimos anteriormente se fue a Newell's. Gonzalo Prosperi, que terminó su préstamo y vuelve a San Lorenzo. ¿Y listo? ¿O hay más? Tomás Rodríguez al Genoa. Cobo, Juan Manuel Cobo. Jonathan Requena, Emanuel Cecchini al Málaga y Alexis Soto, que se fue a Racing, y Carlos Mateu, que se fue a Huracán. Bueno, el torneo argentino tuvo muchas incorporaciones y muchas bajas, pero ahora pasemos a las noticias de música, Martín. Mira, te cuento, Jack White confirma la salida de su tercer disco. El ex White Strippers subió foto a su Twitter anunciando esta nueva noticia. Las imágenes muestran al músico con una nueva banda, tanto en Nueva York como en Los Ángeles. Dos locaciones elegidas para la grabación de este nuevo trabajo. Y esperemos poder escuchar el disco pronto. Después, ¿escuchaste algo del Personal Fest, Martín? ¿El Personal Fest? Bueno, vuelve el 11 y 12 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires. El line-up de esta nueva edición va a ser legendario, en el cual van a estar Jack Johnson, Phoenix, Fat Slim, Los Fabulosos Cadillacs y PJ Harvey, que serán los headliners del evento, que va a contar con muchísimas otras bandas. Yo te hago una pregunta. Sí. ¿Hay youtubers en ese evento? Que vos sepas. No, que yo sepa todavía no. No, y después, ¿escuchaste lo de Lollapalooza? Bueno, hoy martes salió a las 10 de la mañana el Early Bird, la venta de entradas de Early Bird. Y ya se agotó rapidísimo, en 15 minutos. Y después salió la preventa 1, que se agotó también. Después la preventa 2, que también se agotó. Y ahora está disponible la preventa 3. Pero por un precio ya de 3.800 pesos. La verdad, bastante... demasiado caro. Elevado, pero bueno, los fanáticos... quieren las entradas encima. Sin saber todavía cuáles van a ser las bandas que van a estar en el Lollapalooza del año que viene, que va a ser el 16, 17 y 18 de marzo del 2018. Que por primera vez en Argentina van a ser de 3 fechas, Martín. ¿Tres fechas? 3 fechas. Siempre en los años que se hicieron eran 2 y el año que viene va a ser la primera vez de 3 fechas. Decime la fecha, Mati, por favor. Te la repito, 16, 17 y 18 de marzo del 2018, en el Hipódromo de San Isidro, como se viene haciendo hace, creo que 3 años seguidos. Bueno, pero como te dije, no se sabe todavía las bandas que va a haber, pero como headliner va a ser Pearl Jam, parece. Hay muchos rumores de que sea Pearl Jam. Bueno, y por último les dejamos escuchando un tema de Green Day, que van a venir a Argentina el 10 de noviembre del 2017 en el estadio de Vélez Sarsfield, en el José Amalfitani. Acá lo dejamos escuchando, Wake Me Up When September Ends. Chao. Sí, es esa. Es esa. Más de nuestro segundo bloque son la columna de anime y la columna de covers de canciones. A ver, Melanie, ¿qué tendrás hoy para este bloque de anime, esta columna de anime? Bueno, esta semana hubo unas cuantas noticias muy buenas para You're Nice. Otra vez volvimos siempre con, You're Nice, ¿no? Siempre You're Nice. Otra vez, y ahora, hace unas semanas, durante lo que serían las vacaciones de invierno, se abrió un museo, en Japón no, ojalá acá, pero un museo en Japón sobre la serie, sobre You're Nice. Y en ese museo, la verdad, se puede encontrar un montón de cuadros, de imágenes sobre la serie, algunas imágenes nunca vistas antes. Y además, una figura tamaño real de Víctor, uno de los protagonistas de esta serie. No sé bien cómo fue esta idea de sacar un museo, pero la verdad que está muy buena, porque también hay otras series muy populares como Shigeki no Kyojin, que tienen su museo también de la serie y todo eso. ¿Y de esta serie hace cuánto está el museo? El museo está hace como 2-3 semanas. Y lo que tiene de especial este museo es que vos podés escuchar un audio con los actores que hacen las voces de los personajes. Entonces ellos te van guiando, acá está tal cosa, y acá pasó esto, y acá pasó lo otro. Y la verdad que es bastante entretenido, porque sentís como que estás con ellos. Sí, te gustaría ir, ¿no? Obvio, sí, seguro. tenemos que ir a Japón, en chicos. En algún momento tenemos que ir, todo el programa. Vamos a hacer una excursión a Japón. Sí, sí. Y contabas que hay otros animes que tienen museo, ¿como cuáles? Sí, otros animes así como Shingeki no Kyojin, que tiene su museo pero ese es un museo gigante porque tienen que hacer básicamente figuras de tamaño real, si tienen que hacerlos de 5 metros por ahí, para poder hacer a los titanes que salen en la serie. Y ese también está en Japón y la verdad que sí, es gigante. Pero que una serie como Yuri on Ice, que salió hace prácticamente nada, el año pasado, es muy importante que tenga su museo, porque la otra serie, por ejemplo, Shingeki no Kyojin, hasta hace como 5 años y ya tiene su manga de hace como 10 años y es súper conocida esa. Claro, y Yuri on Ice es relativamente nueva y, claro. Y es para esta nueva generación más que nada, ¿o no? Sí, es para, más que nada, trata temas así como de ahora, sobre las relaciones y todas esas cosas. Así que bueno, está para todos los que tengan la suerte de viajar a Japón, está esta idea de poder ir al museo. ¿Ya un año que se emite la serie y ya el anime ya tiene un museo? Sí, hace un año se emitió la serie y ahora están trabajando la película y en un montón de cosas nuevas. Así que esa es una de las noticias que tenemos esta semana. Otra noticia es, por ejemplo, que acaba de salir hace unos días un capítulo especial de una serie que se llama Bungo Stray Dogs. ¿Pero qué pasa? Está en japonés y no se puede ver porque todavía no lo tradujeron al castellano, entonces es muy complicado. No lo podés ver excepto que sepas japonés. Claro. Yo creo que no sabes, ¿o no, Mel? No sé, a menos que leas el manga y mires al mismo tiempo, pero no se puede. Así que mucha información de eso no tengo porque no lo vi, básicamente, no pude. Así que en un futuro les vengo adelantando esa noticia para poder saber más en programas siguientes. Claro, cuando salgan los subtítulos. Claro. Así que nada, esas son algunas noticias que teníamos para esta semana de la columna de anime. Y ahora vamos a pasar a la parte de los covers, esta sección que tenemos toda la semana sobre comparar canciones. Bueno, esta semana les traje un cover que todos piensan que es el original, pero en realidad es el cover. Que el tema original es de Bob Dylan. Es Knocking on Heaven's Door. Y el cover es de los Guns. Pero casi todo el mundo piensa que el original es de los Guns. Bueno, acá le dejamos escuchando el de Bob Dylan. Feel I'm knocking on heaven's door.